Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Gustavo Varela, tenga usted excelentes días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿cuán nublado está en la zona de Ezeiza? No, acá está todo límpido. Ah, bien, bien, porque estoy esquivándole ahí al tema de la tormenta porque decidí salir en bicicleta, así que estoy rogando que no ocurra. Qué cosa, y claro, porque bicicleta con paraguas es medio absurdo. Nunca vi un sistema armado por ese No, lado, no todavía estaría no, mal, ¿eh? todavía no. Pero viste que hay como unos carritos en Oriente, en Medio Oriente, que tienen un techito, que son como bicicletas, pero un poco más amplificadas, digamos, más dispuestos hacia los costados, y tienen un techo. Pero no, me parece que no da el paraguas porque el paraguas tiene mucha resistencia. Al paraguas todavía le falta algo en el invento, ¿eh? Me parece que el tema de ocupar una mano lo vuelve complicado. Pero hubo paraguas que eran como una suerte de vincha que te ponías en la cabeza y quedaba como el paraguas, como si fueses un hongo. Pero me parece que fracasó. Y lo otro que hubo fue el paraguas ese que metías casi toda la cabeza adentro y que era transparente y entonces ibas viendo a través del plástico el paraguas. Pero también fracasó. Porque Y desocupar la mano no quita lo ridículo en esos es que me casos. parece que el paraguas está condenado, viste, a no servir. Es como, o sea, es una necesidad que no resuelve. Kierkegaard, el filósofo danés, amaba los paraguas y él iba a todos lados con paraguas. Y una vuelta en un cruce de caminos, así como en una zona así como más descampada, un viento fuerte le dio vuelta al paraguas, se lo dio como si fuese un paraguas chino. Y seguro que pensó algo maravilloso. Bueno, se puso re loco el tipo. Entonces dudó, y esto lo escribe en el diario, era un loco, ¿viste? Además era un irónico, ¿viste? Porque te hace creer todo eso que él dice. Bueno, supongamos que sea verdad todo esto, pero él dice, dudó mucho en abandonar el paraguas, porque no le fue fiel. Y lejos de eso, él apostó a mayor paragüidad usando el paraguas todo el día dentro del lugar donde él vivía. Paragüidad. Sí, la paragüidad. ¿Por qué? Porque él tenía una cosa así como de fidelidad plena con el paraguas. Entonces, viste, el paraguas era como su mujer, qué sé yo, no sé cómo, como su pareja, no sé cómo llamarlo, pero el tipo estaba ahí muy colocado con el paraguas, entonces le tributó más fidelidad al paraguas, o sea, lo usaba tenía como una suerte de castillo, un lugar amplio, y bueno, y entonces ahí usaba el paraguas el hombre. Mira vos. Che, Varela, el tema de hoy tenía que ver con Netflix, ¿viste? Ayer me di cuenta que me estaba enganchando con una serie y que un poco estaba empezando a terminar el día y ahí decidí como conectarme a Netflix. Y dije, ¿será que es una forma del poder terapéutico también este de las series, de apago un poco el motor del día, me meto por acá y algo del tamaño de las series, del encariñarte con personajes cuando te enganchás y demás, tiene algo de lo que nos puede dar también un clonazepam? Bueno, a mí me parece que la serie reemplaza a la telenovela. Porque la telenovela era el televisor en el living o en la cocina, era el ingreso de una familia a otra familia. O sea, vos te metías ahí. Hablamos alguna vez, ¿no? De esto. Que los Por ejemplo, los programas de televisión familiar, donde hay familia, fueron muy atractivos y desde el año 60, con la familia Falcón en adelante, no sé ahora, porque estoy un poco alejado de la televisión, pero no sé hasta cuándo, hará 5 años, 4 años, estoy seguro, la telenovela de las 9 de la noche era de familia. O sea, había que instalar la familia. Y se instala la familia de ese modo, porque vos fíjate que el cine, que era muy familiar en un punto antes del 50 y pico, digamos, abandona el carácter moral. Y esa moralidad va a parar a la televisión. La televisión es el aparato moral por definición. No sé ahora, ¿no? Pero todo esto te hablo de antes. Ahora, cuando vos ves Netflix, a mí me parece que te metes en el mundo del otro, es decir, saca un poco del plano en el que estás, incorporás a gente a tu casa. O sea, se incorporan. ¿Vos ves solo? No, veo acompañado. bueno, viste, incorporás una vida que está afuera, la metes adentro y opinás, discutís, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y me parece que, otra cosa, me parece que Netflix es anónimo, o sea que las series que ves te las olvidás. ¿Te parece? ¿No hay ahí no, como no, un eslabón que queda de algunas cosas puede buenas? Puede ser que alguna, suponente Breaking Bad, ¿viste? Que digo, ay, Breaking Bad, ¿viste? Bueno, Breaking Bad, te la acordás porque te llamó la atención, hubo toda una cosa, ¿viste? Aparecieron remeras con la barbita del tipo y qué sé yo, y la gorrita, todo eso apareció, pero te las olvidás. Yo te digo, ¿viste esta serie? Y vos me decís, no, y por ahí la viste, porque es mucha la cantidad. Y es mucha la exposición permanente que tiene. Entonces, me parece que nosotros vamos variando porque necesitamos almorzar un poco con una serie y después dejarla. Ya no sabes nada, porque además las series muy largas se tornan un poco plomo. La reiteración del modelo es bastante insoportable, me parece a mí, salvo que esté muy bien tratada. Yo vi la primera serie que vi, que eran siete temporadas, fue una policial norteamericana extraordinaria que se llama The Shield, El Escudo. Es mucho, ¿eh? Siete temporadas. Bueno, siete temporadas, bueno, la mejor temporada fue la quinta, ¿viste? O la sexta, no me acuerdo, que fue una temporada extraordinaria, y después termina un final absurdo, completamente absurdo, no sabían cómo terminar, ¿viste? Como los del rock, sí, que cuando no saben cómo terminar, golpean y terminan. Sí. Bueno, algo parecido. Por abandono, digamos. Sí, tal cual, por abandono, como los pintores, ¿viste? Los pintores dicen, los cuadros se abandonan. Sí, totalmente. Bueno, entonces a mí me parece que pasa algo de eso con la Netflix. Y después, hay una cosa que a mí no me gusta nada, que es, hablemos de Netflix, ¿viste? Que cuando no hay tema para tratar, que para mí siempre es una cuestión. Sí, ¿qué estás viendo, no? ¿Qué estás viendo? No, ¿de qué vamos a hablar? Para mí es de qué vamos a hablar. Voy a una reunión y yo digo, ¿qué? ¿Y de qué hablamos con esta gente? ¿Llevas temas? Y no, pero voy con algunas ideas. Porque por ahí se pone un poco plomo. Bueno, pero la serie se impone, ¿viste? Últimamente como que al toque es en qué, ¿en qué serie andás, no? Sí, la serie es al toque. Y vos te das cuenta, para mí, la serie, el consejo de la serie es como el consejo de la pizzería o del helado. Ajá. Que la gente no tiene idea. O hay que buscar a quien tenga idea. Bueno, por eso, ¿viste tal serie? No, ay, no sabes lo que es. Bueno, y la mirás y no pasa nada. Y lo mismo pasa con el helado, ¿viste? No, yo compro el helado acá y son unos helados espantosos. A mí lo que no me gusta que pasó con las series es que uno va adquiriendo como una suerte de deuda con lo que no vio. Entonces yo de repente aprovecho un verano o algún momento, por ejemplo, que tuve, ¿cómo se llama? Lo que tuve en los ojos. Ay, María, se me fue el nombre. Ah, sí, una chalación, que me tuve que quedar unos días en casa. ¿Qué tuviste? ¿Una chalación? Sí, como una conjuntivitis, Gus. Ah, conjuntivitis, sí. Y ahí dije, bueno, viste, voy a aprovechar. Y uno siente que tenía una deuda porque no había visto Merlí, por ejemplo, ¿viste? Entonces, no, Merlí yo vi dos capítulos, me aburrió. Ah, porque te dijeron que era como un tipo medio parecido a vos, no sé. No me dijeron eso, pero me dijeron, no, tenés que verla, que habla de filosofía. Yo la vi, pero no, porque no me hago el canchero de que, viste, ay, es muy básico. No es por eso, qué sé yo, leí El Mundo de Sofía en su momento y me pareció buenísimo. Pero acá me parece medio, no me parece formato para el Netflix, qué sé yo, para lo que uno mira en Netflix. Bueno, ahora, pero algo del consumo de las series me generó esto de estoy en deuda, no puede ser que no haya visto Breaking Bad, no puede ser que no esté al día con Black Mirror, estas cosas, ¿no? Bueno, ¿viste que hay un cartel que dice mi lista? Sí. Bueno, ahí vos subís lo que decís, ok, esto es lo que voy a ver más adelante. Ah, te generás la deuda ahí al costado. Claro, totalmente, porque esta es una sociedad de deudores, por eso la gente te dice, ay, no viste esta, no sabes lo que te perdés. Bueno, viste, tampoco es para tanto. Y después la veo 5 años después y ya nadie quiere hablar de eso. Por ejemplo, La Casa de Papel, no la vi, la voy a ver dentro de 10 años, ponele. Sí. ¿Y ya sí, con quién la voy a discutir? Bueno, eso pasa y ahí ya se está hablando de la tercera temporada de La Casa de Papel. Ajá. Tiene todos los efectos Hollywood, no sé, yo la vi, la serie está bien. Ah, al final sí, ves todas, Gujos. Es entretenida. Yo veo una por día. ¿Una por día? Sí. ¿Un capítulo de algo por día? Sí, estoy acá, laburando, y eso paro para comer, y como estoy solo, como con la serie. O sea, viste, habilito a que venga gente. Muy bien, tipo Mirta Busnelli en Buenos Aires, viceversa, que comía con el televisor, con el noticiero. Sí, a mí me encanta, la tele para comer me encanta. Pero la televisión ya ahora está fea. Pero veo alguna cosa en Netflix mientras como algo, qué sé yo, veo ahí, me despejo un poco. Igual, pero me pasa eso también, a veces no me acuerdo por dónde voy. Y Y tampoco me gusta, por ejemplo, ver documentales, porque me parece que no tiene que ver con... ¿Viste? Hay un asunto que es, ¿cuál es la relación entre la ficción y la verdad? Eso que es en un lugar y en otro. ¿Viste? ¿El documental es verdad? Bueno, no sé. ¿No hay una edición? Ayer fui a ver la película de Campuzano, ¿no? Campuzano, que tiene toda una cosa con la ficción y lo real. El tipo pone actores que no son actores, digamos, que son gente de ahí, en este caso era del Alto Boliviano, y cuenta historias con un ritmo muy propio, con no hay grandes actuaciones nunca de ninguno de los personajes, porque no se trata de eso. Él ni siquiera tiene guión. Por ejemplo, la película que vi ayer no tenía un guión, tenía una escaleta de 3 o 4 puntos sobre los cuales el tipo iba a filmar. Y la gente, él le dice, bueno, esto le da la intención de lo que tienen que decir, y los que no son actores inventan ellos mismos el guión. Es fenómeno el tipo en ese sentido, porque abandona toda la idea de una cierta espectacularidad ordenada para el cine, ¿no? Que necesitamos una cosa que sea más o menos parecida a Ricardo Darín. Sí, y hay que ser fiel al tedio también, ¿no? En ese tipo de cine, porque por lo general el cine lo que evita, y las series ni hablar, es el tedio de la vida cotidiana, mostrarte que en 45 minutos pasa de todo a un ritmo loco, y de repente aparecen cineastas como Campuzano. Me acuerdo cuando salieron las películas de Lisandro Alonso también, como una suerte de idea de tiempo real casi, que sí, era como el tedio de la vida a veces. Sí, pero hay una cosa que tiene Campuzano, es que hay una historia, porque no siempre hay una historia. Hay una cosa, en algún momento aparece una cierta intriga que es la que te sostiene. Y el ritmo que tiene es de mucha imagen y de gente común hablando. Y es muy lindo porque, por ejemplo, los desnudos femeninos son de cuerpos comunes, no son cuerpos esculturales. ¿Viste? Y lo mismo pasa con los tipos, ¿viste? No son así pechito argentino, son tipos fofos, ¿viste? Panzones, es decir, la vida como es. Entonces ahí aparece todo el asunto de qué es verdad y qué no. Porque vos, esto que hiciste ayer, o lo que vi yo ayer, ¿no? Es un documental, es un caso de abuso de hermanos varones hacia sus hermanas mujeres. Todos chiquitos, 16, 15. Entonces, bueno, vos decís, ¿esto es verdad? ¿Qué es esto? ¿Es un cine denuncia? No. Hay una estética, y la estética es más potente que la verdad de la imagen. Bueno, y encima hecha por gente que es gente común, gente que vive ahí, cholas del Alto Boliviano. Bueno, entonces ahí arma un asunto. Y a mí me gustan las series porque justamente son ficción. No me gusta nada lo que es verdad. El documental me parece que es más, para mí es como leer un libro. Bueno, pero fíjate los documentales de la naturaleza, todo lo que tuvieron que estar para capturar esa imagen. Eso es lo más ficcional que hay, esa abreviación del relato, digamos. Bueno, el relato del Animal Planet es extraordinario. Sí, el otro día estuve... No, el otro día vi uno de lobos marinos, estaba en un lugar comiendo, y el tipo tenía una pantalla gigante y un documental de lobos marinos. Le tuve que pedir que cambie porque me estaba sacando el apetito ya. No, eso es ya. Lobos marinos mordiéndose entre ellos, una cosa sangrando en una pantalla gigante de plasma. Le dije, por favor, poné un partido de fútbol. TN, aunque sea sanguinario, lo prefiero para comer. Sí, que también tiene unos lobos marinos importantes. Sí, también, y dinosaurios ahí también. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de del Animal Planet, lo que hacen es, viste que hay relatos. Ahí viene el león que va a correr a la leona se escapa, ¿viste? Te cuenta todo un relato amoroso entre el león y la leona, cosa que jamás ocurre. No, y la humanización. No ocurre nada de todo lo que el tipo dice. No, y aparte la humanización, ¿no? Bueno, pero por eso, a eso Heidegger lo llama la técnica provocante, que es provocar a la naturaleza a liberar energías, es decir, a producir energías para que nosotros acumulemos, es decir, humanizar, objetivar. Bajo cualquier condición y no suponer que lo otro es lo otro de uno. Digo, entre un león o un perro y yo no hay nada en común. Salvo que vivimos bajo el mismo techo, en este caso. Sí. Pero no hay nada en común. No hay todo lo que yo pienso del perro y ahora querés salir, ¿viste? Todo eso es un relato que yo me hago. No es algo que efectivamente al perro le pasa. Sí, uno le pone globito de historieta, ¿no? Al perro, sí, todo el tiempo, con lo que está pensando. Y bueno, pero eso es la extensión de lo humano a otras prácticas. Entonces, eso dice Heidegger, clausura. Ajá. Y la clausura es peligrosa, porque no hay otro lado. Querido Gustavo. ¿Que terminamos? Sí, sí, sí, me tengo que ir, che. Bueno, nos vemos mañana. No, pará, pero termina lo de Heidegger. No, una sola cosa, que el tipo propone la poética, es decir, una instancia estética por encima de cualquier dispositivo que tenga que ver con la acumulación y la extracción de energía, ¿no? Entonces ahí él imagina que hay un mundo posible para todos nosotros que esté atravesado más por la belleza que por la verdad. Qué lindo. Sí, pero no sé, me parece que no todavía no logramos llegar a ese estado de cosas. Querido Gus, mañana tenemos No lo tomes a mal con Marcelo Zanelli y con vos y conmigo hablando de cosas como estas que hablamos recién, o por ahí nada que ver, quién sabe. Bueno, llego sobre el pucho. Ah, 9 de la noche sobre el pucho. Dale. Te espero acá entonces. Abrazo, man. Mañana Gustavo Varela, Marcelo Zanelli, quien les habla, hacemos No lo tomes a mal, Stand Down, en el bar de la tribu a la gorra, 9 de la noche, que llega medio justo, Gus.